Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Kenneth Webster, de Inglaterra, recibió vía computador 200 comunicaciones diferentes de una persona que había fallecido en el siglo XVI. En el siglo XVI, y todavía estaba en el mundo espiritual. La mayoría de lo que comenta, de lo que transmite, son textos en inglés, consistiendo en una disertación sobre datos históricos y detalles personales que soportaron entonces las investigaciones bibliográficas que se realizaron sobre este tema. De 1982 a 1988, Hans Otto Koenig, de Alemania Occidental, construye un sofisticado equipo de voz, este que tenemos aquí, usando osciladores con frecuencia de choque extremadamente bajas, luces ultravioletas e infrarrojas. Y aquí tenemos al matrimonio Jules y Mayes Hart Fitzpatrick de Luxemburgo. Entre los años 1985 y 1988, con ayuda espiritual, desarrollan y operan los sistemas electrónicos superiores a cualquier otro equipo de fenómeno de la voz electrónica realizados hasta entonces. Son los componentes de la transcomunicación instrumental más activos que existen en Europa. Esta comunicación se torna significativamente más segura y repetible que los sistemas efectuados anteriormente. Ellos, el matrimonio, es el puesto más avanzado que existe. Y asimismo establecieron un contacto permanente por computador con magníficas orientaciones y asistencia espiritual. Recordemos esto siempre, con asistencia espiritual. Esto permitió la solución de cuestiones técnicas, porque los espíritus iban indicando las modificaciones que podíamos ir haciendo en los aparatos que ellos tenían. De alta rigidez, con los registros del computador de respuestas cuidadosamente evaluadas. Y en 1987, con asistencia de un colaborador del otro lado, del mundo de los espíritus, logran imágenes de televisión secuenciadas de buena calidad, inclusive una imagen estática, como estamos viendo aquí, de Jürgensen. Esto lo recibieron ellos en Luxemburgo. Siguiendo la cooperación del plano espiritual, utilizaron un patrón de respuestas telefónicas espontáneas de un científico del más allá. La voz es nítida, fácilmente entendible y sustancialmente libre de estática. Y esto continúa hasta los últimos días. Queremos hacer un comentario. Es una pequeña historia relacionada con estos amigos que cierto día recibieron del mundo espiritual la llamada a través del vídeo de una joven belga que les rogaba que si era posible contactar con sus padres que estaban padeciendo la pérdida de la hija que había muerto por un accidente. Entonces los colaboradores del matrimonio contactó en Bélgica con los padres y los hicieron reunirse un día para que tuviesen un encuentro la hija con los padres. Bien. Imaginaros la alegría de poder encontrar a la hija y la hija encontrar a los padres. Ella les dijo que vivía en una residencia, que se encontraba tranquila, se encontraba muy bien, se había repuesto del accidente y que verdaderamente su vida era una vida de amor, de tranquilidad, de seriedad. Terminó la entrevista, los padres volvieron a Bélgica y se desconectó el equipo. Pero previamente habían conseguido quedar para otra fecha posterior. Bien, llegó esa fecha posterior. La hija, la joven, se presentó en el programa, en el ordenador, y los padres no aparecieron. Entonces el matrimonio, lógicamente preocupados, pues no sé, habrán tomado mal la nota, estarán enfermos, alguna cosa les habrá pasado. Mandaron a un colaborador suyo a Bélgica, desde Luxemburgo, para ver qué es lo que había pasado. Cuando llegaron a la casa, les comentaron que los padres se habían suicidado para irse con la hija. Imaginaos. Bien sabemos que cuando ocurre esta serie de cosas, no es lo más adecuado, puesto que es totalmente antagónico. Es decir, no van a poder ver a la hija debido a la postura que adoptaron estas personas. Bueno, sigamos. Este es el temor de las conexiones, el temor de todas aquellas cosas que a veces no tenemos conocimiento y tomamos determinaciones que nos van a complicar el futuro de nuestra vida. Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.